Igual para todos sin entrar la raza. Hay guerra por todos lados, yeah. Pero hasta ese día, el sueño de paz duradera, ciudadanía mundial, el gobierno laboral internacional quedará como una vana ilusión. Gracias a los regímenes que oprimen a nuestros hermanos de Angola, de Mozambique, Sudáfrica. Ya han sido desbaratados, derrocados, destruidos, hasta sus cimientos. Esto es guerra, debo decir guerra. Esto es guerra, debo decir guerra. Guerra, guerra en el este, guerra en el oeste. Guerra arriba al norte, guerra abajo en el sur. Guerra, guerra, rumores de guerra ya no.